Pienso un segundo densamente en la alta misión que le cumple a los poetas y a los cantores cuando van a expresar ese segundo de silencio que después del aplauso le va a dar sentido a la palabra y al canto. Pienso en los siglos de silencio que suben lentamente por la sangre hasta la boca del hombre, hasta la mínima palabra mamá que lleva el signo específico de los labios moviéndose para succionar la vida. Pienso en tanto gaucho hundido en el polvo, pienso en esta tierra de Salta que tiene la prestigiosa ansiedad de verticalizarse en cada uno de nosotros para obtener el sentido profundo de americanidad que anhela todo buen corazón, todo hombre de estirpe, toda persona que ha llegado a cierta altura a darse cuenta que la única forma de salvarse es salvarse juntos. Pienso que el canto de Salta ha buscado unir a través de 20 años al país entero. Y este es el sentido que tiene ahora, esta noche, el canto de los chalchaleros y la palabra de este poeta que en nombre de su padre, de su abuelo, de sus antepasados, todos mascando el polvo, viene a nombrar y decir que con ustedes a cuatro voces trenzarán en el aire de Salta los chalchaleros el canto nacional. Señoras y señores, al cumplir 20 años de actuación artística, este extraordinario conjunto salteño, los chalchaleros, que han sabido llevar nuestra canción, nuestro sentimiento salteño por todo el país, y han sabido transportar su emoción y su argentinidad a otras naciones como Estados Unidos, donde han obtenido el mayor galardón de su carrera artística al haber ganado el primer premio en el Festival Interamericano del Folclore en Hollywood en el año 1964. En este magno día de estos queridos amigos gauchos de Salta, la agrupación tradicionalista que hoy presido no podía estar ausente por dos razones. Primero, porque somos compatriotas, porque somos salteños y somos gauchos. Y segundo, porque han querido que la agrupación sea la depositaria de ese trofeo extraordinario que conquistaron en Norteamérica y que hoy hemos traído para que el pueblo de Salta lo vea y para que sirva de estímulo a estos muchachos para que sigan conquistando glorias en su carrera artística. Es por ello que me siento muy honrado en representar a la agrupación más gaucha del país y considero que este trofeo es una manera de honrar a nuestro héroe gaucho, el general Güemes. Gracias a la vida que diera por nuestra libertad es que hoy podemos cantar en el monte como los chalchaleros, como el zorzal criollo, lo que ellos supieron llorar con amargura en la lucha bravía de la independencia. Nada más.